Hey, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. Bueno, hoy segundo episodio. Y hoy estamos con Huracán Rose. Vamos a compartir charla con esta banda de Bilbo presentando su segundo trabajo, Rara Avis. Así que nada, voy a saludar aquí a los dos componentes de la banda que se han acercado. Chicos, muy buenas tardes, podríamos decir. Acercaros a los micros, por favor. Opa, Javi, muy buenas tardes. Y así yo voy nivelando aquí todo el percal. Encantadísimo de que estéis por aquí, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es un día especial para vosotros, con bastante lío. Hoy tenemos batalla, sí. Joder, que bueno, aparte de que el clima está muy desapacible y muy, muy desagradable, diría yo, pero bueno, eso se combate, pues eso, con buen rock and roll. Y hoy vais a dar el primer concierto de esta nueva, bueno, no sé si decir etapa o bueno, de ya presentando el segundo trabajo. Alme, voz principal del grupo. Eso es. Iker, baterista. Nos faltaría, vosotros lo decís. Bueno, pues nos falta Raúl, que es uno de los guitarras. Nos falta John, que es otro de los guitarras. Y nos faltaría el bajista, que además lo acabamos de fichar hace poquito y hoy se estrena además también con nosotros, que es Alda, que viene de Bare y Carra. Ajá. Buen fichaje, por cierto. Sí. Sí, señor. Muy bueno, sí. Y nada, bueno, pues estáis presentando Rara Avis, segundo disco de Huracán Rose, con 9 temas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se publicó Canciones Bélicas para Días de Paz? Yo creo que un año y medio, así más o menos. Sí, por ahí andará. Año y medio. Vale, bueno, habéis aprovechado el tiempo porque, bueno, yo sí que me he fijado que estos temas que aparecen en el segundo trabajo ya los venís tocando desde hacía bastante tiempo. En directo, algunos ya los teníais desde hace bastante, ¿no? Sí, la verdad que muchos de esos temas ya, pues. Incluso estaban ya, uno ya estaba medio compuesto cuando grabamos la maqueta. Pero sí, ese rodaje que necesitan un poco las canciones, sobre todo cuando una banda empieza, pues sí lo tienen. Pero de todas formas, en muchas canciones las hemos cambiado en el estudio, las hemos dado vueltas en el estudio y están un poco diferentes a lo que hemos tocado hasta ahora. Entonces, algunas tienen otros matices que no tenían antes. Sí, digamos que a la hora de meternos en el estudio hicimos algún arreglillo por ahí y bueno, yo creo que nos han quedado un poco más contundentes de lo que estábamos tocándolas. Hay un par de ellas que no habían sonado, yo creo, en directo o... Sí, dos o tres. Que no las habíamos tocado, pero bueno, el resto sí están tocadas de algunas de otra manera o de otra. Ajá. Bueno, el disco que lo habéis grabado donde Martín Cápsula, ¿no? Silver Recordings Studio. Eso es. Que bueno, que eso es una garantía de buen sonido, de buen trabajo, de implicación. Contarnos un poquillo lo de cómo decidisteis ir a grabar allí y tal. Bueno, volviendo un poco a las bandas que habían grabado, la trayectoria de Martín, que bueno, eso ya es tema aparte, ¿no? Y pues esa manera que tiene de trabajar él, pues la verdad que no nos encantó, porque eso era el símbolo de trabajo, ¿sabes? Que es lo que necesitábamos y... Y eso pues a nosotros viene, nos ha venido de lujo. Cuando entrasteis a grabar, ¿le habéis pasado anteriormente alguna maqueta, alguna demo de las canciones o algo? ¿Cómo funciona él a la hora de recibir a los grupos en el estudio? Bueno, en principio cuando nos pusimos en contacto con él, lo primero que hicimos fue pasarle el disco anterior, el Canciones Bélicas. Y sobre eso, que ya al oírlo se puso en contacto con nosotros y vio que había material y había mimbres para hacer algo decente, sí que es verdad que le pasamos un par de ensayos medio bien grabados para que se hiciese un poco a la idea, y a partir de ahí fue un poco sobre lo que fuimos empezando a hablar. Sí, ya cuando llegamos al estudio él ya se había escuchado las canciones, ya las conocía, entonces ya pues ese trabajo de llegar ahí sin oír nada ya estaba hecho y él ya tenía ideas para meter las canciones. O sea, a nosotros nos ha facilitado un montón el trabajo que ha hecho él, la verdad. Sí, porque al final no solo ha quedado en una acción de ir nosotros allí y grabar y punto, ¿no? Al final Martín, yo creo que también entendemos que porque le gustó el proyecto, pues se involucró bastante y la verdad es que nos hizo sugerencias sobre cambios en los temas y que siempre a libertad nuestra de si aceptar o no los cambios. Entonces nos daba ideas sobre cómo nosotros llevábamos los temas, cómo él igual los veía y nos aportaba ideas sobre cómo mejorarlos o cómo hacerlos más contundentes, o sobre todo mucho fue cambio, sobre todo fue reducción de canciones, porque había algunas canciones que cuando llegamos allí igual rondaban cuatro minutos y medio, cinco. El tiempo te refieres, sí, ¿no? Entonces fue bastante acortar en el tiempo. Fue hacerlas un poco más directas. Sí, digamos. Y hacerlas un poco más machaconas. Pues sí, es cierto, porque además me había fijado, yo creo que el tema que abre, Fuegos Artificiales, esa canción yo creo que llegaba casi a los 5 minutos, ¿no? Fácil, igual hasta los pasaba, ¿eh? Sí, tenía una parte, bueno. Creo que en algún momento os dije, joder, habéis hecho un tema casi de 5 minutos y para nada es me ha cansado, también de temas más directos y más cortos, ¿no? Y que tenía como más desarrollo, ¿no? Y ahora lo habéis dejado más... Es una canción directa, ¿no? Nos hizo ver, ¿no? Que esas canciones igual están muy bien, tienen muchas partes y mueve, pero para empezar una banda creo que teníamos que ser más directos y igual una banda que ya lleva más trayectoria sí podía desarrollar esos temas. Pero para empezar y para que entre... Nos hizo un poco ver a lo mejor que no nos teníamos que enrollar tanto, ¿sabes? Un poco más de... Como se suele decir, el más es menos, ¿no? A veces. El aplicar un poco, a veces quieres abarcar un montón de cosas o tocar un montón de cosas y la canción se te queda como más difusa. Ajá. A veces es más conveniente quizá ser más directo, con un ritmo más machacón y sin irte tanto por las ramas y hacer que la gente esté como más pendiente, ¿no? Porque al final igual hay partes en las que... La gente se va un poco, ¿no? Se dispersa un poco del tema, si son muy largos o si son igual muy elaborados. Al final, estos son... No te voy a decir tampoco que es estrofa, estribillo, ¿no? Pero sí que es como más fácil de entrar, ¿no? Como más fácil la primera escucha. Sí, yo desde luego soy partidario de eso también, sí, ¿eh? Que sí que también me he fijado en los tiempos de las canciones y todas creo que andan sobre los 3 minutos y poco. Ahí andarán. Y me parece una medida justa y guapa, ¿no? Para canciones así de rock. Y bueno, que ha quedado muy bien. ¿Teníais la idea de grabar 9 temas o tenéis alguno más y al final se ha quedado alguno fuera? Creo que teníamos 10, ¿no? Y al final grabamos, sí, bueno, nos convencía y tampoco entraba un poco... Es que la veíamos un poco diferente a lo que íbamos a grabar. Una se quedó fuera, pero bueno. Se nos quedó un poco como... No nos pegaba mucho con el resto de las canciones y entonces la dejamos un poquito. Y luego otra que no nos dio tiempo tampoco a terminar, bueno. Pero bueno, de esas 9, yo creo que era... Está bien, el disco, no sé, tiene un tiempo bien para escucharlo. Tampoco se hace muy pesado. No se hace muy pesado, eso. Es cierto, además, ahora que ya venimos comentando que se tiende más a discos más cortitos, ¿no? El típico álbum de 12, 13 canciones. Este tiene 9, se escucha guay. Si te quedas con ganas, le das otra vez y repites, ¿no? O sea que... Sí, además, si te fijas, la última canción da un poco pie a que vuelvas a escuchar la primera, ¿sabes? A nosotros nos ha dado un poco la sensación de que... Como que engancha. Ha quedado un poco como... Que parece como que entras en bucle, ¿sabes? Da un poco la sensación, pero... Sí. Oye, pues venga, vamos a escuchar... Que de eso se trata también, ¿no? Aunque hemos venido a charlar, hay que escuchar a Huracán Rose por si todavía hay alguien que no conoce a esta banda, que yo creo que a toda la gente, digamos, de nuestro entorno más cercano, digamos, Bilbao, Vizcaya y quizás también parte de Euskadi, puede sonar ya el nombre, ¿no? Porque ya es un segundo disco, estáis teniendo mucha presencia porque os estáis preocupando mucho por eso, por estar ahí, porque la gente sepa que existe la banda y que pues no sé. Pero luego, gente que igual de fuera, que también sé que os estáis moviendo porque... estáis muy volcados en eso, en promoción, en que la gente conozca la banda. Igual hay gente que todavía no le suena el nombre del grupo y seguramente puede ser un buen descubrimiento. Seguramente. Vamos, ¿queréis que escuchemos alguna en particular? La que más rabia te dé, nos fiamos de tu criterio. Pues... A mí me gustan todas, sí, que me gustan todas. Siempre alguna más que otra, ¿no? Está claro, bueno. Dentro del disco también, evidentemente nosotros también a la hora de tocarlas también tienes preferencias sobre algunas, ¿no? Y supongo que por eso la 1 está la primera y la 2 está la segunda, ¿no? Que siempre los discos tienen que arrancar con lo mejor, ¿no? Yo creo que se ha perdido, porque antes se solía poner un poco el single en plan en la segunda o tercera canción. Yo creo que ahora ya eso también es verdad. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora ya se tiende a meterla traía todo al principio, porque además, como la gente ahora es muy de canciones unitarias, ¿sabes? Al final, joder, como te dejes el single para la tercera, igual no llega la gente a escuchar el single, ¿sabes? Pero yo creo que eso es más la gente, digamos, la nueva generación. Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también. Yo, como soy de los viejos y vosotros vais camino. Sí, también somos de los viejos. Lo que sea. O somos jóvenes, pero tenemos. Viejóvenes, eso es. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Como el disco está también publicado en vinilo y hay una cara B, ¿cuál es el tema que abre la cara B? ¿La caja de truenos o Amor con pistola? Hostia, ahí me has pillado. Amor con pistola, creo que es. Sí, pues puede ser. Amor con pistola. Que en el CD sería la número 6. Eso pues es. entonces está en la cara bella, seguro. Amor con pistola, creo que es Amor con pistola. Si no, me falla la vida. Por cierto, cuando presenté el disco y tal, en el otro programa, creo que comenté algo acerca de esta canción, sobre Ídolos del Extra Radio y sobre que a ti te gusta mucho y que había un... Hay un álbum que se llama... ¿Quién necesita amor teniendo una pistola? Sí, eso es el primer disco, ¿no? Es el primer disco de Ídolos y es un guiño. Bueno, siempre cuando escribo me gusta hacer guiños a cosas que escucho, gente que me gusta. Esa canción hay varios guiños. Ya lo hice en la maqueta, en Canciones Bélicas, nombraba Iggy Pop y el The Passenger. Y en este, pues se nombra, en esa misma canción se nombra el título de un disco. Bueno, no es exactamente así, no es el título, pero bueno, hace el guiño ahí a un disco de Ídolos. Uh-huh. Y también se nombra pues, a Johnny Thunders. Bueno, son recursos que que hilo cuando escribo ahí. Y me gusta meter guiños. Uh-huh. Y para el siguiente disco ya también hay otro guiño para. Pero bueno, ya lo dejaré. ¿Y nos quieres comentar algo de la letra? Pues nada, pues vamos con pistola, que. La escuchamos. La escuchamos, sí. Bueno, pues así suena en Huracán Rose, abriendo la cara B de su vinilo, ojo. Luego hablaremos también de eso. La número 6. Ahora hace falta que aquí el aparato diga bye a Huracán Rose. Ahí creo que ya está sonando o a punto de sonar. Pues no, a ver. Eso es el pause. Chicos, a ver si al final os he dicho que esto funcionaba. Y no va a funcionar. A ver si vamos a tener que hablar más de lo previsto. No, lo que pasa es que yo soy muy negado. Y todavía me estoy adaptando aquí a los nuevos mandos de la nube. Ya está. Yeah. y Epa Yepa. Bueno, bueno, pues ahí sonando Huracán Rose. La verdad que el disco suena muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? Escucharlo aquí como por cascos y tal es una auténtica gozada. Supongo que estáis muy contentos con un poco la respuesta de la gente que lo ha escuchado, los comentarios, las reseñas que la peña está haciendo del disco. ¿Sorprendidos quizá? Sí, bueno, la verdad es que estamos notando, por lo menos como que llegamos a más gente, o gente nos escribe en plan que era de fuera, que haya escuchado, o bajadas de Bandcamp, también el otro día, no sé, había unas cuantas. Estamos, pues sí, la verdad que la gente... La arrancada ha sido un poco más... Bueno, también es cierto que ya también tenemos la trayectoria del disco anterior, pero la arrancada yo creo que ha sido algo mejor... O ha tenido algo más de repercusión que la vez anterior, ¿no? También ciertamente la vez anterior no nos conocía a nadie y ahora ya veníamos también de que teníamos una base de gente que sabe quién eres, ¿no? Entonces al final... Sí. Pero bueno, la arrancada yo creo que ha sido algo mejor. Sí, y eso pues mola, igual la gente que te escribe o te pide cosas, ¿sabes? Pues está, la verdad que sí que hemos notado eso. A la gente le ha gustado, en verdad, no sé, las... Incluso, o sea, porque, vale, los amigos siempre te van a decir que está de puta madre, no sé qué y tal, pero gente igual que no nos conoce, igual nos ha dicho está de puta madre, o yo qué sé, ¿sabes? Sí, o mensajes que te llegan. Mensajes que de gente que. De Valencia, de Barcelona, sí. ¿Sabes? Oye, pues la verdad que se agradece un montonazo. O sea, que bueno, no sé las expectativas que podéis tener una banda como vosotros. No, expectativas ninguna, pero todo lo que venga y sumamos, pues eso se queda para nosotros, es que, y está guay, ¿sabes? Yo respeto mucho el sentimiento de cada persona, de cada banda, de tal. Hay gente que tiene su grupo, que toca para divertirse. Hombre. Que eso es lo principal. Sí. Pero, joder, ¿a quién no le gusta? Claro, no sé, o sea, que la cosa vaya para arriba y seguir creciendo un poquito. Claro, y... eso es. Yo creo que un poco el objetivo es ese, ¿no? Sabemos que con esto no nos vamos a ganar la vida porque es muy difícil y hay muchas bandas. Pero bueno, pero lo que dices tú, ¿no? Si vamos consiguiendo cosillas que a nosotros nos van motivando para seguir tocando y seguir un poco creciendo un poco. Sí, creciendo y evolucionando. Eso. Oye, no, nos lleva a tocar a mejores sitios y nos lleva a tocar con mejores bandas y a seguir aprendiendo y poder... grabar el tercer disco, pues para nosotros un poco objetivo cumplido, ¿no? Quiero decir, nosotros cada uno tenemos nuestro trabajo, esto es nuestro hobby serio y tenemos un poco los pies en el suelo, pero siempre un poco con la mira de mejorar, o sea, no es tampoco vamos a tocar el sábado, nos tomamos dos cervezas y nos vamos a casa, ¿no? O sea, al final sí que tienes un poco un horizonte, ¿no? De mejora y de tirar un poco para arriba. Eso es, y de, pues eso, cada vez cuidar más las cosas y sacar, pues eso, mejores... Pues, eso es lo que me gusta oír. Eso es. Pues eso, pues, si puedes sacarte el siguiente disco, pues por lo menos igual o mejor que este, pues eso pues sería un paso... Ojo, respetando, como he dicho antes, al que, yo qué sé, pues eso, simplemente, pues... Bueno, de vez en cuando grabamos, sí, hacemos unos conciertos, tal, no sé qué, y no se preocupan igual tanto como veo yo que os preocupáis vosotros, pues eso, precisamente de hacer promoción, de estar presentes en las redes sociales, de mover aquí, de mover allá, de que el disco esté aquí, allí, yeah, allá, sí. Como he visto. Sí. Bueno, al final sí. También cuando tienes un, vamos a llamarlo un producto, ¿no? Cuando tienes un producto que ves que tiene, joder, no sé... Tiene una buena presencia porque la portada está muy chula y las canciones están bien. O sea, ves que tienes un buen producto, vamos a llamarlo, y tampoco lo vamos a dejar en la balda de casa, ¿no? Ya claro. Que lo hemos hecho. Ya que lo hemos hecho, pues eso es. Va a tener aquí CDs y vinilos en el armario, pues no, claro. No es el plan, ¿sabes? Cuanto más lo podamos mover, pues mejor. Pues joder, que ahí el disco, lo que habéis comentado, ¿no? De que ahora que el vinilo volvió, bueno, ya digo, últimamente digo, volvió, pero si es que ya lleva unos años otra vez, el regreso ha sido ya, lo que pasa es que todavía va creciendo todavía más y cada vez más el asunto de este nuevo, de esta nueva auge del vinilo, por decirlo de alguna manera, así que no lo habéis pensado dos veces y había que sacarlo, siendo sobre todo Alme, que le conozco un poco más, pues eso, también de vinilo. Consumidor de vinilo, pero bueno. Sí, la idea parte un poco de Alme, pero al final visto cómo está un poco, como dices tú, ¿no? Visto cómo está un poco el movimiento del formato, yo creo que es que el vinilo ahora, y sobre todo en el rollo este un poco del estilo este de rock, yo creo que se estila bastante. Incluso es que yo creo que el formato CD se está quedando casi un poco como la tarjeta de visita, ¿sabes? Porque al final, es verdad, al final la gente tira mucho eso, como has comentado tú antes, las nuevas generaciones tiran de canciones de móvil, si vas en el coche tiras con el móvil móvil por el Bluetooth, los coches no vienen ya casi ni con ranura de CD, entonces ha quedado un poco casi, el CD es obligatorio hacerlo ahí, casi un poco como tarjeta de visita, ¿no? Es el ahora mismo es el formato más barato de fabricar, entonces al final, y bueno, pero teníamos claro casi desde el principio que íbamos a hacer una edición en vinilo, ¿eh? O sea, ¿cuántos habéis sacado? Por curiosidad. Pues los vinilos creo que han sido 250. Hemos hecho una tirada de 250. Y los CDs creo que eran 500, ¿no? Me parece. La primera edición que hemos hecho creo que han sido 500 y 250 o algo sí, así. Sí, la verdad que. Pero bueno, seguramente, al igual que con Canciones Bélicas, que tuvimos que hacer una segunda edición, esperamos tener que hacer una segunda edición, ¿eh? Ojalá tengamos que hacer una segunda edición. Bueno, el disco, donde ahora mismo. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Sea vinilo, sea CD? Aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao están Power Records, en Bristol, en Keep on Rocking. Keep on Rocking. Y en Plaza Belcha hay CDs, que bueno, dentro de poco también habrá vinilos. Y en, yo creo. Y en luego, el tubo en Baragaldo y en el Basterra. En el Basterra. Ahí puedes conseguir vinilos y CDs. Y luego está en Madrid, ya hay cuatro tienditas ahí que ya tienen. Sí, La Negra. La Negra, Bangladesh Discos, ahora no me acuerdo cómo Esqui Discos y Daily Records, creo que son las cuatro que tienen. Habrá alguna más dentro de poco. Sí. ¿Cómo ha sido eso de llevar los discos a Madrid? ¿Os los han llevado? Bueno, casualidad, bajó Alme la semana pasada ahí a la capital del estado y pues y nos los pillaron y anduvo ahí distribuyendo. O sea, había de 4 o 5 tiendas que tienen vinilos ahí un poco tal. Sí, luego tengo un colega ahí que también lo estaba moviendo, o sea, que habrá en alguna tienda más dentro de poco. O sea, bueno. Que igual ya está, no pero sé. Bueno, que si, si alguien le pillan mal esos lugares, siempre nos puede mandar un mail o eso, lo que sea, que se lo haremos llegar. Quiero decir, que hemos mandado esta semana, he sacado un par de CDs que van para la zona de Valencia, que nos han pedido un par de CDs. O sea, quiero decir que al final es una cuestión también de ponerse en contacto, que seguro que nos arreglamos de la manera de hacérselo llegar a quien sea. Sí, no hay problema. Habrá algún sitio más dentro de poco, pero tampoco voy a anunciarlo todavía. La peña tiene, además, vosotros tenéis vuestra página en Facebook, donde pues la gente puede contactar con la banda tranquilamente. También tenemos página web. De la web o del mail o cualquier o parándonos por la calle. O eso, asaltándonos o yo qué sé. Muy bien, chicos. Bueno, a ver, habéis tenido bastante reciente, además, y en un momento bastante delicado, ¿no? Porque sacar el disco y quedarse sin un miembro, en este caso el bajista Richie, que ha salido de la banda, que no sé si queréis comentar algo al respecto o qué es lo que ha pasado ahí o... Bueno, sin más, al final teníamos maneras diferentes de ver lo que era el grupo. Sí. Y pues bueno, pues decidimos que tenía que ser otra persona que se encargase del bajo, porque mirábamos de manera diferente los intereses del grupo. Pero vamos, sin más, lo hablamos con él y yo creo que fue una cosa que quedó sin ningún problema, vamos. Richie comprendió nuestro punto de vista y también se lo agradecemos en la manera en la que nos facilitó también un poco el asunto. Y hombre, pues nos pilló un poco a contrapié, porque efectivamente estábamos a 4 días de tener el disco físico en la mano. Entonces al final es una putada. Por ejemplo, tuvimos que atrasar un poco todo el tema de cerrar conciertos y toda la historia, porque claro, al tener que primero encontrar a una persona, no solo que se adecue al grupo, sino que también al final pueda con los temas, ¿no? Y se tiene que poner a ello y tiene que ponerse un poco al día. Entonces claro, tuvimos que parar todo el tema del inicio de la promoción con los conciertos, tuvimos que pararla hasta que vimos que teníamos ya Alda preparado para empezar a dar cera, claro. Eso es. Bueno, yo a mí lo que más me alegra de este asunto es que me comentáis que bueno, que lo más importante es que no haya sido una cosa que os vayáis a enemistar por eso. Ni mucho menos. O que sea, no, porque al fin y al cabo, pues bueno, por lo que comentáis, que cada uno tiene sus cosas o no se llegan a acuerdos o no hay un consenso, o alguien no está cómodo, o alguien no está bien, pues es absurdo seguir. Claro, pero espérate, siempre dentro de lo que es el contexto de lo que es el grupo. Al final, con Richie tampoco tenemos ninguna pega ni nada en absoluto. O sea, quiero decir que al final es una manera de ver las cosas diferentes. Eso. Y sin más, o sea, quiero decir que las cosas, cuando ha habido una buena relación, porque oye, al final Richie hemos estado tocando 3 años, 2, 3 años. Al final, joder, en 3 años. No hay ningún reproche. Compartes muchas cosas. Claro, porque bueno, compartes cosas buenas y compartes cosas malas. No hemos acabado ni la pedrada ni nada de eso. O sea, que no, y pues eso, que aunque pueda haber diferencias o lo que sea, pues oye, lo importante yo creo que es eso, que siempre que la gente al final pues se acabe llevando bien, porque hombre, entendemos que al final también para él pues seguramente habrá sido un trago malo, porque al final pues a nadie, todo el mundo le da un poco de penilla, ¿no? Además que Richie también, como estuvo al principio de la banda, pues joder, yo creo que a todo el mundo le da un poco de cosa, pero bueno, sin más, ¿eh? Tampoco ha llegado la sangre al río, o sea, no hemos acabado mal ni nada de eso. Yo si nos está escuchando Richie, yo le animo a que siga con ese bajo ahí dándole, con otra banda o con otro proyecto, lo que sea. Seguro que sí, seguro que algo hará. Da gusto ver gente así también, ya con mucho recorrido, y gente veterana que sigue haciendo rock and roll. Además, al final yo creo que cuando te pica, te pica. Tardarás más o menos en volver a tener una banda o en volverte a meter en el ajo, pero si te pica, te pica. Y te vas a rascar, o sea, eso está claro. Y bueno, claro, vosotros supongo que, hostia, diríais, buh, vaya, vaya, y ahora cómo... Hombre, en el fondo fue una putada, realmente. Nos pilló a buscarse la vida y, bueno, habéis tenido bastante suerte, creo yo. Sí, bueno, pusimos unos anuncios y dejamos un poco correr la voz así, pues con la gente un poco que nos conocía o grupos con los que habíamos tocado y tal. Y, bueno, al final... Sí, a través de Pitu de los Faltons, pues nos echó una mano ahí, contactamos con Alda... Bah. Y de puta madre. Sí, Alda nos tenía ya un poco medio fichados, porque ya nos había oído, incluso yo creo que nos había visto hasta tocar ahí en Porto, ¿no? Y Alda ya nos tenía un poco fichados, y cuando se enteró, la verdad es que yo creo que salió de él el decirle a Pitu de Faltons, como que, hostia, que a ver si nos podía poner en contacto, que le interesaba y tal. Y nada, vino por allí, y bueno, ya había pasado algún otro, porque ya habíamos hecho alguna prueba con alguno más. Y vino por ahí, y la verdad es que casi el primer día ya nos medio convenció, ¿eh? Lo vimos, claro. Sí. El primer día ya dijimos, esto va a sonar de puta madre. Sí, un tío majo, el tío con ganas, joven, y acá también hace falta, ¿sabes? Sí. Que algo... Y grande. Eso está bien, porque así tenemos uno para cargar los amplis con eso dos cojones, ¿sabes? En plan, Arrijas o Chaile, ¿no? Total. Bien. O sea que, jo, pues, ¿cuándo se ha incorporado a la banda? ¿No hará ni mes y medio, no? Igual, no sé. ¿Qué habremos tenido con él? ¿6 ensayos? ¿7? 6 ensayos, y le sobran ensayos. Pero va como un tiro. Va como un tiro, la banda suena... La verdad, nos hemos sorprendido, nosotros eso lo hemos hablado. Muchas veces, no sé, Raúl me ha dicho, jo, buen Dios, es que va a sonar esto... Nos hemos sorprendido también un poco en el sentido... de cómo hemos encajado y cómo con solo 6 o 7 ensayos ya vamos sonando bastante a bloque. Hombre, hay que darnos un poco más de tiempo porque siempre hay que rodarlo un poco más, pero ya vamos viendo que va a sonar muy a bloque. Sí. Jo, pues estupendo. Pues hoy es el estreno de Alda con vosotros. Hoy se estrena. Además, bueno, en territorio cántabro. Eso es. Vamos a Torrelavega. Hoy, bueno, situamos... Bueno, creo que lo hemos comentado al principio del programa. Os situamos a la audiencia en espacio-tiempo. Hoy es 16, sábado 16 de noviembre. Estamos a la hora del vermú aquí y tal. Eso es. Tomando unas birras y tal. Y las rabas, hay unas rabas aquí, aceitunas, ¿qué más tenemos por aquí? Escuchando Huracán Rose. Y bueno, pues como vosotros luego tenéis que coger la furgo o todo el rollo y tirar para allá. Sí. Que ya tendréis ganas también, ¿no? Sí, la verdad es que lo echábamos un poco de menos, ¿eh? Sí, porque además, como también tuvimos que atrasar un poco el tema de la... Este último año ha sido un poco... ¿Ahora cuánto tiempo lleváis sin tocar un directo? La última vez que tocamos fue en Fiestas de Bilbao. Por cierto, estuve viendo el concierto en el Shake. Pues ese fue el último que hicimos, ya un poco esperando al tema de... Ya teníamos los discos en fabricación y la verdad es que fue un poco... No teníamos ni previsto tocar, ¿eh? Pero nos avisaron ahí y tal, y no teníamos ni previsto tocar en teoría hasta septiembre, que era cuando íbamos a estrenar el disco. Pero claro, entre que tocamos en agosto y luego nos pasó lo del bajo y tal, pues hemos tenido que atrasar un poco el asunto. Entonces, llevamos un año un poco raro porque también tuvimos que atrasar la grabación, porque en un principio íbamos a haber grabado en marzo o abril, pero por temas de fechas al final lo tuvimos que retrasar en junio. Entonces llevamos ahí un año un poco raro. Que andamos con ganas de directos. Bueno, pues hoy el pistoletazo de salida, como se suele decir. Hoy nos vamos a desquitar. ¿Cómo habéis arreglado, cómo tenéis arregladito el repertorio? ¿Cuántos temas tocáis? ¿Hay alguno que se quede fuera? ¿Cuánto tiempo dura el concierto de Huracán Rose? ¿Desmelenáis a la gente? ¿La dejáis con la peluca para un lado? Bueno, nuestra intención es eso, quitarle la peluca a todos, ¿no? Pero No, el disco este va entero y luego pues tocaremos, pues de la maqueta o así, pues tocaremos 3, 4, no sé, o no sé cuántas hay. Sí, bueno, es que también en el concierto de hoy, además, como vamos a tocar 3 bandas, porque tocamos con los del Humo y tocamos también con los Escapaos, entonces bueno, tenemos que adecuar un poco el horario del repertorio, que andará hoy en unos 45 minutos, sí, por ahí. Meteremos unos 13 temas, me parece que van. Uh-huh. Que como ha dicho Almeván, todos los del Rarabis, y luego tocaremos alguna de canciones bélicas, pero bueno, yo creo que andará ahí en 45-50 sí, minutos. Yo creo tres o así de canciones bélicas caerá. Bueno, pues un minutaje bueno, creo yo. Sí, porque al final nosotros también somos un poco de esa idea, ¿eh? Además, tenemos que tener en cuenta también que muchas veces vas a sitios que nadie te conoce, y a lo mejor alargarlo un poco más es aburrir a la gente, ¿sabes? Yo creo que 45 o 50 minutos más vale que la gente se quede con ganas y te vuelva a ver, si es que vuelves. Efectivamente. Es que no se vaya con un poco un rollo de hostia, es que se han tirado aquí 1 hora y media y para la hora estábamos ya aburridos. Esta gente, no porque te aburra, sino porque también es un grupo que no conoces y que no sabes muy bien de qué va, ¿no? Te coge un poco como a contrapié. Luego igual resulta que quieres más. Bueno, pues vienes al siguiente. Eso es. Yo creo que hoy además está bien, ¿no? Seguramente os va a ver gente, pues eso, que igual ha escuchado, se ha preocupado por escuchar algo vuestro, o que seguramente habrá gente que ya os conoce y tal. Sí, sí, lo saben, estoy seguro que además de uno vais a sorprender. Sí, yo creo que nosotros hoy vamos con una buena expectativa, ¿eh? De que haya bastante gente y eso, porque además eso, vamos acompañados con 2 grupos que también tienen algo de tienen algo más de trayectoria que nosotros, porque llevan algo más de tiempo juntos. Y bueno, la verdad es que vamos con expectativas de que haya una cantidad de público bastante interesante. Es en Torrelavega, en un bar, ¿no? En bar el Groez. Groez. Sí. Que sabéis si es así, más pequeñito, grande. Pues tengo entendido que el aforo creo que son 100 humanos, me parece. Ajá. Bueno, está bien. Sí, está bien. A ver. Está bien. ¿Y qué más cositas tenéis así a la vista? Porque ya esto empieza a coger color, el calendario. Sí, tenemos el siguiente fin de nos vamos a Medina, creo. Sí, vamos a Medina, repetimos este triplete con los Escapaus y con los del Humo. Me parece que son además fiestas de Santa algo, creo que Santa Cecilia, sí, fiestas de Santa Cecilia, algo así, y tocamos ahí en Medina. Luego tenemos ya la presentación aquí, que será ya en enero, que será en Plaza Belcha con Tipa Rackers y Radio Explosión. Bueno, sí, ese va a ser buen bolo. Y luego, pues no sé, ya hay muchas cosas ya para el año que viene. Sí, bueno, tenemos cosas, lo más cercano es eso, porque luego sí que tenemos ya cosas cerradas, en plan en Madrid, en León, en... Sí, bueno, hay cosillas ya. O sea, tenemos por ahí cosas cerradas, lo que pasa es que, bueno, tampoco, como son un poco más a la larga, porque nos ha pillado un poco tal, pues ya son Santander también, pues ya hemos ido un poco repartiendo, entonces tenemos fechas ya, pues por ejemplo, eso, finales de febrero Madrid, en marzo vamos a Santander... vamos a ir también en mayo a León. Bueno, sí, bueno, tenemos ya alguna cosilla cerrada. Lo que pasa es que como está todavía pendiente de concretar con qué grupos vamos a tocar y tal y cual, pero bueno, ya tenemos unas cuantas fechas cerradas. Sí, hay cositas ya. O sea, la intención es esa, ¿no? Salir un poquito también fuera y... Sí. Y joder, pues eso. Tampoco vas a hallar aquí a mucho a la gente. Aquí carretera y manta. Eso es. Que bueno, el otro día hablando con Turbofuckers, comentábamos, creo que estuvimos hablando de eso, ¿no? De que... Que no es lo mismo salir sobre las ventajas, inconvenientes de ser un trío, de ser 5 en la banda, ¿no? Como sois vosotros. Sí. Para cuadrar todo también, cada uno con su vida, con sus curros, con su familia, con tal. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Sí, bueno, al final hablando un poquillo, ¿no? Al final llegas a... En la medida que... Sí, llegas a sacar fechas. Tenemos novias y mujeres comprensivas que saben de qué va la vaina y bueno, pues es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Mujeres y jefes. Eso, también. Y jefes. Algún jefe, sí. Sí, también hay que... Sí, hay que hablar con ellos, pero bueno, normalmente no solemos tener mucha pega, ¿eh? Vale, venga, ¿con cuál escuchamos? Carmen y Cuchillos, venga. Venga, que se nos queda la oreja fría. Carmen y Cuchillos, la number 4 de este Rarabis. ¿Que por qué se titula Rarabis? Bueno, al final... Era un poco Rarabis, ¿no? La gente cuando dice Rarabis es cuando ve algo excepcional, ¿no? O fuera de la norma. Y entre... No es que nosotros seamos excepcionales o fuera de la norma, pero parte de una de las razones del título era un poco el no sabernos encasillar exactamente en qué etiqueta del rock and roll, ¿no? Y que a todo el mundo le gusta poner etiquetas, pues nosotros veíamos un poco que no sabíamos dónde ponernos. Si en el punk, en el hard rock, en el high energy, el power. En el power no sé qué, o en el no sé qué, no sé cuántos. Entonces al final dijimos, joder, es que somos como los raros del rock and roll, ¿no? O de la escena de Bilbao somos un poco como los raros, o nos da la sensación de que somos un poco como los raros, ¿no? Que no sí, pero depende del cartel, te pone una cosa diferente. Entonces, bueno, un poco con la gracia de ahí de ser un poco... Igual, las temáticas tampoco son... Tampoco, no sé... Sí, tampoco diferente. Sí, tampoco, claro, al final. Sin inventar nada, ¿eh? O sea, quiero decir, no, son, no es. Yo diría que sois con mayúsculas, muy, muy en negrita, rock. Yo creo que también. O rock, final... o power rock. Yo creo sí, que no. Sí, por ahí. Al final, dentro de las canciones, tocamos mucho. Yo creo que tenemos un espectro bastante amplio de gente a la que le puede gustar, ¿no? Porque hay canciones que son igual un poco más. Un rock más clásico, como por ejemplo la que has puesto ahora, ¿no? De la que acabamos de escuchar, o igual tienes alguna canción que es un poco más, yo que sé, por ejemplo, sí, más de sonido sí, de Detroit, o en Vértigo, por ejemplo, hay una parte que a mí me parece un poco, vamos a llamarle rockabilly, así un poco tal, ¿sabes? No sé, al final yo creo que tenemos muchos espectros en los que la gente se puede situar. Pero al final... Si algo resume todo, es sí, si hacemos rock. Sí, al final yo creo que va un poco por ahí, ¿no? ¿Y de dónde creéis vosotros que sale esa riqueza a la hora de componer? Porque yo sí que me parece que sois una banda que con los dos guitarristas que tenéis le da un juego de la hostia a la forma de hacer las canciones. Pues yo creo que la cosa está un poco ahí, ¿no? En que cada uno tenemos un poco nuestro rollo, ¿no? Por ejemplo, pues como dices tú, ¿no? Yo creo que Raúl, por ejemplo, en la guitarra es el que aporta un poco más lo gordo, ¿no? O todo lo que es la potencia un poco de la banda. Y John, por ejemplo, es el que hace... pues los ruiditos, arreglitos, el arreglito, la cosita rara, tal, ¿no? Porque sí, al final también es un poco en función de lo que venimos, ¿no? Porque cada uno, ya te digo que somos cinco, pero dentro de los cinco, aunque tenemos cosas comunes en cuanto a música, sí, luego tenemos grupos que no tienen nada que ver. Eso yo, es. Por ejemplo, en mi caso, pues sí que tengo un ramalazo de punk de toda la vida, no sé qué, pero a mí si me preguntas, pues me gusta más la música heavy o tal, ¿no? Entonces al final yo creo que es un poco una mezcla de todo. Una mezcla de influencias, yo creo, y eso, yo creo que es eso, uno tiene su manera y esa unión que hacemos a la hora de componer, pues es lo que sale, y ahí está el juego, yo creo. Un juego interesante, que para mí es un disco guitarrero, entonces para mí es muy importante. Sale, la verdad es que ha salido, o salen unos temas muy guapos, sí. Sí. Carmín y Mil Cuchillos, Alme, ¿quieres comentar algo de la letra? Pues... que luego eso ya es, como hemos comentado alguna que otra vez, eso también es para ponerse aparte, a intentar analizar, ¿no? Sí, bueno. Interpretar, tal, no sé qué, para aquí, para allá. Esa canción habla un poco de, pues eso, de la gente que ha vivido los, yo qué sé, decir, los 80, que ha perdido peña por el camino. Ese sabor a regusto que te habla mucha gente de, pues, oye, en los 80 la escena era tal, no sé qué, era, no sé, voy a decir, el otro día dije mejor, no sé si la palabra es mejor, no... Diferente. Diferente, digamos, pero todos tienen ese sabor, joder, pues qué jodido es, ¿sabes? Que miro al lado y ya muchos ya no están, ¿no? Hablo un poco de eso, ¿no? Hay una frase que dice, me persigue la generación perdida, pues eso. El sabor añejo. La sombra de la cruz. Entonces habla un poco de ese. Ahora que además que se mira mucho atrás, porque sí, hay mucha gente con una edad sí, que miramos mucho atrás. Que mira su juventud, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, quizás con, no sé si con añoranza o tal, pero bueno, todo el mundo tenemos recuerdos, ¿no? Los que son un poquito más mayores, pues de los 80, yo mi juventud fue en los 90, podría decir. ¿No? Sí, pero esa manera de endiosar, ¿no? Que a veces, pero endiosas esos momentos, sobre todo los que no hemos vivido, pero hablas con la gente, pero todos tienen ese sabor, no sé. Sí, de que antes era diferente, ¿no? Era diferente y tiene el sabor de que algo se perdió por el camino, ¿sabes? Habla un poco de eso, a mi manera de ver, y ahí queda eso. Interesante. Más, es una... Interesante. Pues venga, vamos con ella. Ahí está, en Huracán Rose. Cuentes Sí, señor. Bueno, pues ahí están, Huracán Rose. Aquí estamos presentando Rara Avis, el segundo trabajo de la banda de Bilbo. Aquí estamos con Alme, vocalista, con Iker, baterista. Bueno, en la portada, el diseño, un poquito todas estas cosas que también hay que darle su importancia. ¿Cómo ha sido todo esto? La portadita con este dibujo así tan... Esto es, nos lo ha hecho Ander Pergoy. La verdad que nos gustaban sus trabajos y tal, y contactamos con él y enseguida se involucró. Le dimos un poco la idea que teníamos un poco con el título del disco y tal, le dimos, y él mismo pues ya le dejamos crear. Esas cosas se les da mejor a ellos que a nosotros. Sí, sí, la verdad es que sí. Que bueno, ahí aparece una Rara Avis, ¿no? Eso es. Y pues es un poco con las temáticas de las letras de pues eso. Jugamos un poco con pues eso, los pájaros como picando del corazón y eso, pues eso. Eso quiere decir que sois una banda que digamos que el mensaje o digamos la lírica, las letras y tal son muy sentidas o que van sí, a rack, sí, ¿no? Sí, van un poco ahí a tocar donde duele, ¿no? Llámalo como quieras. Sí, a meter el dedo en la llaga, ¿no? Eso es. No se quedan mirando la herida, ¿no? Estas hurgan. Pero eso, ¿no? Como tú tienes una forma de escribir y tal, que... Sí, bueno, no sé, ahí le di un poco la idea, un poco de las temáticas. Hay que también meterse, ¿no? Y leer entre líneas, intentar sí, sacarle... Sí, ¿no? A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me gusta de... Bueno, la verdad es que lo digo de siempre, ¿eh? Pero se van a oír más entrevistas por ahí y parece que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que es una cosa que, por ejemplo, me gusta de gente como Alme, ¿no? Que ya en alguna otra banda ya me ha pasado que he tenido también algún tío que hacía las letras que le pasaba lo mismo. La manera de hacer las letras es un poco... Para Alme tienen un sentido, ¿no? Que es el que tienen, pero yo creo que luego cada uno se la puede un poco acoplar a su vivencia, ¿no? O sea, dentro de que la canción tiene una historia, yo creo que tú luego te la puedes hacer tuya en función de las cosas que a ti te han pasado o no. Te la puedes tomar como tuya, ¿no? Sí, lo que tú interpretes. Eso, también, te la puedes hacer un poco tuya, ¿no? O sea, la canción tiene un sentido, pero es un poco abierto, ¿no? En función de cómo tú te sientas o cosas que te hayan pasado, sí, la puedes hacer tuya. Se puede extrapolar, eso es, a la vida de cualquiera. Y eso es una cosa que me gusta de las letras, ¿no? No solo en este caso de Almen, sino de las letras en general. A mí me gustan ese tipo de letras, ¿sabes? Mm. Que te las puedes hacer en un momento dado un poco tuyas. Sí, extrapolarlas, cada uno la puede coger a su manera. Pero bueno, creo que se entiende más o menos por dónde van las letras. O sea, que decir, no será muy diferente a lo que yo haya escrito, o sea, la interpretación. Y de cara al futuro, que me habéis comentado antes que ya estáis empezando a sacar más temas. Sí, nuevos, digamos, ¿no? Ya hemos empezado, claro, estos tiempos revueltos, pues claro, hay que aprovechar el tiempo y ya, pues bueno, ya estamos empezando a componer lo siguiente, que bueno, que es, nuestra idea es seguir todo lo que se pueda y más, ¿no? Hay ideas y cositas que tenemos por ahí paradas, que ahora estamos ahora mismo, pues en los ratitos libres que tenemos, pues vamos puliendo. O sea, mientras tengamos ideas y ganas, pues nosotros tenemos idea de seguir para adelante, o sea que... Eso es, y es lo que también te tiene que mantener vivo una banda, ¿no? Seguir componiendo, porque si no, sí, tocar está muy bien, ¿no? Pero seguir sacando cositas, me parece a mí personalmente es lo que más me gusta. ¿Qué ensayáis, una o dos veces a la semana? Pues solemos ensayar normalmente un par de veces a la semana. Sí, si podemos, dos veces a la semana. Muchas veces no podemos o sí. No puede. Pero bueno, no solemos ser muy fallones, ¿eh? Normalmente procuramos estar siempre los máximos posibles en el ensayo. Y bueno, a no ser de que sea una cosa de que no se puede porque no se puede, no solemos fallar. Sí. Entonces esos normalmente dos días a la semana casi seguro. Volviendo un poquito a la grabación del disco y tal, en el estudio con Martín, ¿qué cositas? Así, contarnos alguna cosa que los haya aportado, algo concreto, algo que igual la gente que nos escucha pueda visualizar de cómo, joder, llevando una canción al estudio te pueden dar una idea fantástica sobre cómo cambiar... Sí, bueno, pues yo creo que... a mí lo que más me... O yo siempre lo que me quedo con lo que para mí más ha hecho Martín, ¿no? Por nosotros o tal. Es un poco centrarnos el estilo, ¿no? Yo creo que si escuchas el Canciones Bélicas y igual escuchas el Rara Avis, yo creo que en el Canciones Bélicas yo creo que todavía se pueden ver más variedad de influencias. Y yo creo que en el Rara Avis está un poco más acotado esas influencias, ¿no? Que nos vienen y por las que nos salen las canciones, yo creo que están un poco más acotadas. Esto más homogéneo que, sí, digamos, que... Sí, yo creo que Martín lo que hizo fue un poco de limpieza de algunos estilos que se veían en las canciones y que a lo mejor era como una cosa que a lo mejor no tenía tanto que ver, ¿no? Entonces, nos hizo un poco como de limpieza de estilo y nos centró un poco así. Eso, ¿no? Nosotros fuimos con un árbol y nos podó una cosa un árbol precioso, ¿no? Y una cosa así. Más o menos, ¿no? Pero te hace la poda, pero luego eso, una vez que haces la poda, el árbol sale mucho mejor, ¿sabes? Entonces yo creo que para mí, lo más importante que me quedo de la grabación con Martín ha sido eso, la sensación de que nos ha centrado un poco hacia dónde teníamos que ir o qué era lo que a nosotros se nos iba a dar mejor tocar, ¿sabes? No sé si me he explicado bien, sí, pero... Sí, sí, perfectamente. Y o sea, es que lo que solemos decir es que se involucró, vamos, no ha sido... No ha sido, o sea, se involucra un montón en el disco, ¿sabes? O sea, desde primera hora ya estaba con sus ideas, y eso la verdad que le hemos agradecido un montón, porque no ha sido ir, grabar lo que teníamos, dar play record, no sé qué. Sí, eso es, que no hemos llegado allí, el tío nos ha puesto los micros, venga, a tocar, chavales, le ha dado al rec, ¿no? Y ha hecho la mezcla y nos ha dicho, chavales, ahí tenéis el CD, ¿no? O sea, se ha metido, se veía que estaba implicado y bueno, y nosotros también eso lo agradecemos, porque al final eso evidentemente influye en el resultado eso final. Es claro. Maravilloso, ¿no? Hombre, una persona, Que sabe mucho más que tú, claro, y que tiene un bagaje en el rock además que no se puede, no se le puede ni discutir, entonces que lo haga suyo propio, ¿no? Sí, las canciones y cómo él lo ha hecho suyo desde el minuto uno, o sea, nosotros estábamos, nos sorprendió eso sobre todo, y eso la verdad que lo agradecemos. Hombre, aparte de todo lo que nos ha enseñado, que ha sido muchísimo, porque ya que llevamos años, o sea, yo creo que aquí es donde más hemos aprendido. O sea, yo mi experiencia personal es donde más he aprendido, la verdad. Sí, al final cuando vas a grabar así con gente que es más que tú, pues al final, como digo yo, no solo estás pagando el disco, sino que encima te están dando una masterclass, ¿no? O sea, yo al final he grabado con Martín, he grabado con Sampe de PLT, he grabado con José Lastra, que normalmente anda con Sea Mais, y al final de esa gente... La sensación que te llevas no solo es que has grabado, ¿no? Porque al final, grabar, como ellos mismos dicen, grabar hoy en día graba cualquiera con unos micrófonos hasta dentro de un baño, ¿no? No solo el hecho de grabar, sino la experiencia que te llevas y lo que recibes de esa gente, no solo de la grabación, sino de otros aspectos de la música que te transmiten, ¿no? Ha hecho esa labor de producción que se nota, y aparte ha metido alguna historieta también, ha metido alguna... Sí, hay un detallito ahí en una canción que hay una panderita tal que la metió él y alguna cosita más. Sí, alguna cosa también... Vamos, que lleva su sello. Un par de detallitos, un par de detallitos nos hizo ahí un par de colaboraciones. Ahora, ahora que vais a empezar a presentar el disco en directo y tal, ¿qué se va a encontrar la peña? Es muy fiel, digamos, a ver, está claro que en directo las bandas... es diferente porque gana la contundencia, gana la cosa del directo, ¿no? Como se suele decir. Sí, yo creo que sí. Pero el que os vea va a reconocer perfectamente lo que ha podido escuchar en el disco. Sí, sí. Te quiero decir que es fiel el directo, porque el disco tampoco tiene grandes arreglos ni grandes historias. Bueno, es que ¿no? De hecho el disco está grabado en directo, quiero decir, está grabado en el estudio, pero está grabado en directo. Entonces, al final nosotros también somos un grupo que yo creo que en directo somos bastante fieles dentro de que hagas las variaciones típicas del directo, ¿no? Porque al final todos sabemos que en un estudio al final siempre procuras que te quede o haces cosas para que te quede un poco más, porque al final tienes que grabar y tiene que quedar bien, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que somos un grupo que en directo somos bastante fieles con lo que tocamos, porque no hemos metido cosas de más ni cosas que no sepamos hacer. Entonces vas a ir a vernos y te vas a encontrar lo del disco, pero más cañero, porque evidentemente ganas con la energía del directo, ¿no? Entonces es el disco, pero más enérgico. Pero vamos, en cuanto a lo que te puedes encontrar de el punteo o el redoble o no sé qué, eso te lo vas a encontrar, porque al final nosotros nosotros queremos reflejar en el disco lo que tocamos, ¿no? Hombre, entendemos que en algún caso igual hay que hacer algo de producción y tienes que meter un efectito, una cosita o tal y que cual, ¿no? Para que historia, ¿no? Porque al final para eso vas a un estudio, pero general nosotros somos una banda de directo bastante fiel, vaya. Vale. Bueno, pues ya hay ganas, ¿eh? Sí, estamos contando las horas ya casi. Cago en 10. A mí ya, digo, ¿Tengo que esperar hasta el 4 de enero? Bueno, esperar que igual os sale algún bolo. Sí, bueno, se había hablado de alguna cosilla por ahí en diciembre, pero todavía está ahí un poco como en el aire. Sí, alguna cosilla que no hemos podido hacer, o hay un par de bolos que no hemos podido hacer en diciembre porque no nos ha cuadrado. Pero en cualquier caso, pues eso, que si no, como, enero, como ahora vais fiesta. A estar un poquito en territorios, en provincias limítrofes, sí, eso, ¿no? Esperaremos en principio al 4 de diciembre, que es el concierto en, el 4 de enero, en Plaza... Uy, eso, perdón, 4 de enero. 4 de enero, Plaza Brecha. Además, muy bien acompañados, así que eso va a ser... Eso va a ser maravilloso, muchas ganas de... Sí, la verdad que... De ver también, aparte de a Huracán, a los Tipa, que siempre es un placer. Sí. Y, joder, y los Radio Explosión, que es una banda... Fijaros, antes que hablábamos del tema este de grupos que quizás no tienen tanta presencia o están ahí, hacen sus cositas de vez en cuando, pues puede ser un buen ejemplo el de Radio Explosión, sí. ¿No? Que ellos pues han tomado su tiempo entre el primer y segundo disco, sus motivos tendrán lógicamente, como hemos comentado, pero es un concepto diferente al vuestro, ¿no? En cuanto a moverse, en cuanto a tener presencia, en cuanto a estar ahí, que luego ellos tendrán su historia y quizás les encantaría poder estar ahí con más a saco, pero oye, si tengo ocasión se lo preguntaré, ojalá que se puedan pasar, o si no es por aquí, por otro lado, pero bueno, esos son Radio Explosión. Sí, además han sacado un discazo que recomendamos, a mí me parece la hostia el disco que han sacado. Y vamos a escuchar antes ya de despedir, que ya vamos con 55 minutos, espero que se os haya pasado rápido. Sí, la verdad es que sí. Venga, vamos con una última canción y ya despedimos. Creo que nos hemos quedado cortitos de tener que haber puesto algún tema más. Pero bueno, pues ya nos pones en otro programa, no pasa nada. Efectivamente. Venga, ¿cuál? ¿Vosotras elegís? ¿Vértigo o qué? Vértigo, pues Vértigo. Vértigo, que sería la... La 2. La número 2. Y aquí siguen sonando los Huracán Rose. Gritos. No se vayan todavía, aún hay más. Bueno, pues nada, vamos a ir un poquito ya despidiendo la charla con Huracán Rose. Y nada, chicos, no sé si queréis comentar alguna cosilla más que se os ocurra así para un poco para cerrar el asesino del rock and roll con Huracán Rose. Joder, pues no sé. Pues la gente, pues eso, que se tiene interés, pues eso, que nos, o que se compre el CD, o que lo escuche en internet, que está en el Bandcamp, que lo puede en Spotify, en todas las plataformas digitales. Si nos quieren preguntar cualquier cosa, no hay ningún problema. Hemos dado todas las facilidades del mundo y bueno, pues nada. Cualquier cosa sea. Que la intención es seguir para adelante, ¿no? Eso seguro. Con gran ilusión, porque yo creo que además, con lo que hemos comentado antes, cuando se ve que le gusta a la gente, ¿no? Que eso es un plus más para decir, joder, sí, pues sí, la verdad que algo estaremos haciendo bien. Sí, seguro. ¿No? Sí, sí, la verdad que eso ha sido igual de las cosas que me ha sorprendido. Igual, por eso, gente igual que te escribe de Barcelona, que la molaba y no sé qué, pues, o de Valencia, no sé, nos han escrito de varios sitios. Sí. Hostia, tío, pues eso. Para una banda pequeña anima. Como nosotros, pues, hostia, te lo tomas como, joder, es una alegría, la verdad. Y la gente, pues eso que la ha escuchado, pues son las críticas, eso. ¿Qué pues es lo más, así alguna cosa que se os haya quedado así grabada, que alguien os haya comentado acerca de, sea raro, ¿no? Porque igual os han hecho algún comentario raro, o alguien que os ha dicho, pues me recordáis a no sé qué, y vosotros habéis dicho, hostia, pues no lo veo para nada, o yo qué sé. Es que eso sobre todo nos pasó, bueno, con este no nos ha pasado tanto, pero con el anterior, cuando sacamos la maqueta, o sea, era un baile de grupos que digo, joder, cada uno. Que iba desde, podía ir desde, no sé. Yo qué sé, tenía un rollo. Había, desde Marea hasta. Desde Marea a Flitter, a. Yo qué sé, a Barrigo. Bueno, sé, nos dijeron de todo. A Helicopter, no sé qué. Bueno, en este caso no nos ha pasado tanto, pero. De momento. Las comparaciones no. Bueno, en alguna hemos oído una mezcla entre Sumisio City Blues, Tipa Rackers y Rock Escandinavo, ¿no? Que sí, ese, sí, sí. Había alguna por ahí que nos. No sé en qué canción en concreto, no me acuerdo ahora. Sí que veo ese puntito a los Sumisio City Blues. A mí me encantaría, o sea, quiero decir que me puedes comparar que es una banda de mis favoritas de por aquí, o sea, que para mí es un, sí, una, claro. Es un halago, vamos, o sea, quiero decir. A lo mejor lo que sí que más veces nos han dicho es un poco lo del rollo de que hemos que sí que da la sensación de que tira un poco más hacia ese rock sueco, ¿no? Pero. Sí, eso es lo que más. Sí. Donde nos más encasilla, sí. ¿No? Digamos, pero bueno, no sé, también yo qué sé, le puede recordar a Señor No, a Nuevo Catecismo, no sé, hay, sí, hay un poco de todo. Todo, o sea, a cada uno lo lleva. Pues yo qué sé, también depende de lo que haya escuchado. Pues eso, a la audiencia, que cada uno descubra por sí mismo lo que les sugiere. Hay eso un poco es. De todo. Y que nos vengan a ver, que encima se lo van a pasar de puta madre. Sí, eso es. Vale, chicos, pues muchísimas gracias por compartir este rato aquí en Irola y Ratia, en Asesino el Rock and Roll. Gracias a ti. Y bueno, ¿con cuál nos despedimos? Bueno, pues igual cerramos con Fuegos, que es el single, ¿no? Por ejemplo. Fuegos. Ah, bueno, luego no hemos comentado eso. La curiosidad del videoclip. Ah. Que presentasteis un poco, pues eso, con este tema, ¿no? Era, eso, ¿no? Es, eso es. Lo usamos de single y nada, pues un videoclip rápido y pues eso, con Silvia, que es pues la que está anda detrás de nosotros, siempre haciendo cosillas con la página web. La sexta huracana. Eso es, nos echa una mano un montón de cosillas y pues eso. Nos. Siempre está bien tener también eso, así, ese apoyito. Es que se necesita porque. Se agradece, porque al final. No damos abasto, o sea, quiero decir. Al final, grupos como nosotros, que todo te lo tienes que guisar y todo te lo tienes que comer, parece que no, pero no solo el hecho de tocar, es lo que comentabas tú antes, ponerte en contacto con productoras, con radios, con revistas, con blogs, con emisoras, ¿sabes? Con sitios para tocar, entonces al final. Si te descargan algo de si trabajo, te ayuda en algo, ya es no la está hostia. Mal, no está mal. Y en este caso Silvia pues nos lleva, sí, un poco el tema de la web, un poco el tema de ha hecho el videoclip, bueno, pues nos, sí, hace ciertas cosillas que en realidad se lo agradecemos infinitamente desde aquí. Va a decir una cosa así en plan chiste, que espero que no se enfade Silvia. Nah. Me se enfadará si digo, Silvia, secretaria. La vamos a tener que meter en nómina. Una vez ella dice, ya que soy vuestra secretaria, yo. Sí, bueno. Sí. Bueno, nos aprovechamos ahí de su buena fe. Venga, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos en directo. Ahí os dejamos con Fuegos Artificiales. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll, episodio 2. Hasta la próxima charla y el próximo encuentro aquí, Agur.